Buenas noches, bienvenidos al Auditorio Supernova y acariciando el filo de la noche. Finalmente, lo que esperábamos llegó. Pueden aplaudir con ustedes, van a tocar para ustedes Babasónicos esta noche. Gracias, ¿eh? Bienvenidos. Supernova. Quieren educar.